Volando. Volando llega a tus oídos nuestra palabra. Como el pájaro de 400 voces. Tu palabra. Nuestras palabras. Mohtlatoli, Mohtlatoli. Buenas tardes a todos, a todas ustedes. Feliz año. Este 2019 es un año que seguramente pues tiene muchas expectativas, tiene muchas, como cualquier año, ¿no?, que queremos nosotros transitar en el tiempo y en el espacio. Rocío Castillo en los controles técnicos. Felicidades, felicidades a toda la a todo el mundo de la radio, de la Voladora Radio. Aquí un año más que seguramente vamos a estar con todos y todas ustedes. A toda la comunidad de Amecameca, a todos nuestros territorios circunvecinos y hasta donde vuele nuestra palabra y nuestra voz. Este día estamos ya a 7 de enero, ya transitamos un cuarto del mes de enero. Y así el tiempo pasa y se va volando. Estamos pues, Esperanza Rascón, en la producción, conducción de Mohtlatoli, tu palabra, mi palabra, nuestras palabras. Las palabras que tejen, que hacen un tejido y que en ese tejido, en esa red que todos hacemos con la palabra, pues se forman proyectos, se forman propuestas, se forman caminos, se hacen caminos sobre los cuales transitamos todos los que estamos de acuerdo, todos los que estamos en armonía de que se puede construir un mundo mejor, un mundo donde quepamos todos, un mundo donde quepan todos los mundos, decían los compañeros zapatistas allá en los años en 1996, cuando convocan al primer encuentro por la humanidad y contra el neoliberalismo, julio de 1996, en la realidad y en varios de los caracoles, en varios de los centros del zapatismo, Noventic, Morelia, la realidad, finalmente la reunión donde se reúnen todos después de las mesas, las cinco mesas de debate y discusión que llevaban el mismo proceso, los mismos temas de las mesas que se acordaron en los acuerdos de San Andrés. Y hablo de todo esto porque precisamente hace 25 años, perdón, ya, estaba todo este proceso en una gran efervescencia, estábamos convocados, todos los ciudadanos de México y del mundo, a construir agendas donde se incluyeran todos los mundos. Una cosa es pensar las cosas, una cosa es hacer los proyectos, pero otra muy distinta es dar los pasos y caminar para la transformación. Y en esos, pues en esos andamos. Lo importante es no perder el camino, es no salirse del camino, es no cansarse, es seguir y seguir caminando en pos de una idea, de una idea de justicia, de libertad, de paz, de armonía, de para todos los seres humanos. Que, como decía Galeano, Eduardo Galeano, el gran novelista uruguayo, poeta, decía, ¿y para qué sirve la utopía? Pues para eso sirve la utopía, para caminar. Caminamos y caminamos persiguiendo ideales, alcanzamos uno y inmediatamente hay otro ideal que se va poniendo por delante, y así es la vida, nunca terminamos, y hasta que encontramos, pues tal vez y ojalá, el infinito de las estrellas, en espíritu, por supuesto. Estamos aquí este día 7 de enero, pues con un cúmulo de fiestas y de trabajos. Yo tenía invitados aquí algunos amigos, unos amigos que todos ustedes conocen porque ya los hemos escuchado en otras ocasiones por estos micrófonos, que son los representantes de Chalchihuamusco, el lugar donde está el altar de Jade, uno de los nombres antiguos de Amaquemecan. Antes de llamarse Amaquemecan, pues fue Tamuanchan, Chalchihuamusco, y ahora, y luego 1269, estamos hablando de más de 600 años, que los totolimpanecas le ponen Amaquemecan. Entonces, pero Chalchihuamusco, el lugar donde está el altar a los señores del agua, donde se venera el agua, donde están los tiemperos también, pues aquí en nuestra región sabemos de muchos sabios, hombres y mujeres, que saben con sus palabras, con sus ritos, atemperar el agua y hacer que el agua caiga de una forma pues muy óptima para que tengamos buenos años agrícolas. Entonces, bueno, eso, el ofrecimiento, y se les hacían sus ceremonias, se les hacían todas sus ofrendas de diferentes productos, de maíz, de tamales, de carnes, de flores, de todo lo que se todavía aún se acostumbra en estas ofrendas, y pues para pedirles, para solicitarles que fueran benignos con las aguas. Ni sequía, ni granizo en abundancia, ni tampoco pues lluvias torrenciales que ahogaran las cosechas o las pudrieran y no las dejaran también madurar y secarse. Pues aquí en nuestro municipio, en Amecameca, que es un lugar de muchas fiestas, de muchas tradiciones, pues tenemos el Día de Reyes, que se celebra en todos los lugares, pero también tenemos una fiesta que también es una fiesta muy socorrida y muy reverenciada en muchos pueblos y en muchas ciudades, que es la que sigue después de Reyes y que tiene todavía que ver con el nacimiento de Cristo, con las fiestas de Navidad, que es el 2 de febrero, la fiesta de las semillas, la Candelaria, como le llamamos también, las fiestas de las Candelarias, donde se hacen, pues, sobre todo ahí estamos iniciando el año agrícola, se inicia el año agrícola pidiendo que las semillas, se hace una selección importante de las mejores semillas que se cosecharon el año anterior, y entonces esas semillas recién cosechadas, llenas de vigor, llenas de belleza, del tamaño que deben de ser, se van y se bendicen para solicitar una buena cosecha. En el calendario gregoriano, en el calendario litúrgico católico, es la presentación del niño

desde entonces cada vez que la luna es luna llena, en su barquilla va el pescador buscando un amor, pero el único cantar nunca es de la sirena. Allá en la mar serena, bajo en las profundidades, jugaba la sirena con perlas y corales. La Sirenita, una canción hermosísima de Don Gabilondo Soler Cricri. Esto dedicada a todos los niños que nos están escuchando, precisamente por ser Día de Reyes, que fue ayer. Seguramente están fascinados. El domingo se la pasaron juegue. Cuiden los juguetes y pues aprovechenlos, porque eso es para despertar la imaginación, para despertar tantas cosas que se aprenden con el juguete. Y bueno, aquí nuestro teléfono en cabina, 01-597, si está fuera de esta área, y 978-5252, es el teléfono en cabina, WhatsApp, 5540-615459. Twitter y Facebook, La Voladora Radio, tal cual, y lavoladora.org. Bueno, también le damos las gracias a nuestros patrocinadores en el directorio, que te invitamos a consultar y adquirir este pequeño libro, este pequeño cuadernillo que se llama El Directorio, donde se puede consultar los negocios o establecimientos que se encuentran cerca de tu domicilio. Y si se encuentran más lejecitos, pues si tú andas pues, buscando algo, pues también puedes acudir a El Directorio. Puedes consultar y adquirir El Directorio. Aquí en La Voladora Comunicación tenemos algunos de ellos, y puedes anunciarte en él al 55-61-62-59-38 o al 55-31-24-46-00. También en Facebook los encuentras como Directorio Comercial y Profesional de Ameca Meca. Ya saben, consulten El Directorio. Y bueno, vamos a seguir con nuestras fiestas, que después de la fiesta de la Candelaria viene otro gran, que eso es de las grandes fiestas de pues ya, ¿para qué vamos a decir de la fiesta de El Señor del Sacromonte, la fiesta del miércoles de ceniza, que inicia el pues todo el año ritual? Así como el 2 de febrero inicia el año agrícola, el miércoles de ceniza inicia el periodo de ritos también, que luego van, estos ritos se van pasando a diferentes santuarios. El santuario después de Amecameca, que es el santuario de la región del oriente de nuestro valle. Luego viene la fiesta del Señor de Chalma, que eso es al sur, Luego vamos a ir al centro, que es el Santiago Tlatelolco, que es el sol en el cenit, cuando pasa por el cenit. Y luego nos vamos a ir al norte, que es el santuario de la Virgen de los Remedios, ahí en Naucalpan, para concluir todo ese ciclo, esa corona de ritos, hasta con la señora Tonantzin. Dos fuerzas femeninas, dos fuerzas masculinas y un centro que conecta lo de arriba con lo que está abajo. Ese es un calendario ritual. Y en medio de este calendario, pues hay muchas fiestas. Nuestro municipio tiene un patrimonio religioso muy, muy vasto, muy rico. Acuérdense que en esta zona, en este lugar, pues que estaba también ahí en este cerro, que fue un cerro que siempre estuvo, fue de veneración de los señores del agua, donde estaba también el Tamuanchan, que así se le nombra a esta región, el paraíso de Tlaloc. ¿Por qué el paraíso de Tlaloc? Porque gracias a la humedad, a la lluvia, a los vientos, a todo lo que los elementos de la naturaleza, la fertilidad de la tierra, pues tenemos semillas, tenemos alimentos, tenemos animales, tenemos todo, ¿no? Para poder, tenemos material de construcción, teníamos todo, o tenemos, digo, más escaso también, porque hemos sido bastante depredadores de todo nuestro entorno ecológico, pues por eso se le llamó también Tamuanchan o paraíso de Tlaloc, donde hay bailes, donde hay cantos, donde hay danzas, donde las personas y la gente se ríe, ¿no? Y vive feliz. Así es eso se llama el Tamuanchan o paraíso de Tlaloc. Tamuanchan, Chalchumumosco, Amaquemecan, o sea, y todos muchos referidos precisamente al cerrito del Sacromonte, que ahora le llamamos así, el Cerro del Sacromonte, que eso tiene que ver con una nueva oleada de personas que llegaron, pues esta invasión, que fue una invasión en su momento, y dolorosamente nos fuimos, hemos ido reconformando una identidad cultural nueva que está formada por una diversidad de culturas, de civilizaciones, de alimentos y todo lo que trae, pues, una civilización diferente. En Amecameca se funden muchas culturas y se funden muchos ritos, se funden muchos mitos, y la religión. La religión, la veneración que se hacía a las deidades antiguas y las que se hacen con el nuevo calendario litúrgico cristiano que llega desde, pues, desde España y que va caminando por muchos lugares del mundo. Y un lugar importante para esta evangelización de nuestra república, pero también de muchos lugares de América, pues es precisamente la presencia de los 12 primeros franciscanos encabezados por Fray Martín de Valencia. Es Fray Martín de Valencia, pues hay muchos relatos al respecto, lo que hacía, cómo era, un hombre sumamente austero, que se dedicaba mucho, hacía muchas penitencias, siempre traía cirios atados a su cuerpo. Bueno, era un personaje muy, muy especial, Fray Martín de Valencia. Y él inicia, de alguna manera, al frente de los 12 primeros franciscanos que llegan 1524, perdón. Acuérdense ustedes, la caída de México Tenochtitlan es el 13 de agosto de 1521 y 1524, tres años después, inicia

hay que contar. Tres pasitos arrastraditos para adelante y para atrás. Con maña hay que contar. Tres pasitos arrastraditos para adelante y para atrás. ¿Qué? ¿Y se pusieron a bailar? Está hermosísimo tango que Gabilondo Soler, Cricri, conocido como Cricri. Ese Gabilondo Soler era un genio, ¿eh? Déjenme decirles que además de ser poeta, porque todas sus canciones son una poesía, y pues músico, era astrónomo, pero era también de los que estudian los insectos, ahorita se me viene el nombre a la cabeza, pero él se dedicaba a estudiar a la fauna insectívora, por eso tantos cantos que tiene sobre insectos. Él mismo, como se nombra, pues es un insecto, el chapulín, es el grillito cantor. Entonces el que ahí anda alegrándonos con sus cantos y que tiene una enorme producción de cantos y cada canción es absolutamente diferente. Esta del barril desvencijado es una maravilla para toda la imaginación de los niños nada más. Yo me acuerdo cuando estaba niña que oí esa canción, yo andaba buscando el barril para asomarme a ver dónde estaba. Bueno, pero estábamos antes de ir a la pausa, en todo este calendario ritual y esta parte también que se da con la llegada de Fray Martín de Valencia a esta región. O sea, nuestro municipio ha sido atravesado permanentemente por rutas, caminos que van del Golfo al Pacífico y viceversa, del Pacífico hacia el Golfo, del norte a sur y viceversa, del sur al norte. O sea, nosotros, por ejemplo, venía de la Gran Chichimeca, ya por Texcoco, toda esa zona que se va y se junta con Querétaro, con más arriba San Luis Potosí, luego inician los desiertos, Coahuila y todo, es esa ruta que se viene transitando, luego pasaba a la orilla de lo que era el lago, se venía bordeando los lagos Texcoco, luego Chimalhuacán, todos esos pueblos que todavía viven, Iztapalapa, Iztapaluca, todos estos pueblos eran pueblos ribereños, o sea, eran pueblos que estaban a orillas de los lagos, del gran lago que estaba en todo el centro del Valle de México. Y déjenme también pues decirles que es un lago extraordinario porque está a una altura de más de 2.000, más o menos alrededor de 2.600 metros sobre el nivel del mar. O sea, lagos de esta altitud es muy difícil que haya en el mundo. Por eso el lago de México, Tenochtitlán, era un lago tan especial, en la cima casi, en este valle, que es un valle muy alto. Bueno, pues en este lago, a un ladito, luego pues todos los caminos que Ayotzingo, Tenango del Aire, Ayapango, Amaquemecan, y luego se seguían aquí, ¿para dónde quiere usted ir? Ir para allá rumbo a Oaxaca, pues todavía los camiones nos llevan hasta Izúcar de Matamoros y todo, y podemos llegar hasta Oaxaca siguiendo hacia el sur, hasta la frontera inclusive con Guatemala. pero también si nosotros queremos ir hacia el Golfo, pues aquí a Mecameca subimos allá lo que es Paso de Cortés, bajamos, está Cholula, Puebla, y nos seguimos la escala y llegamos hasta Veracruz. Y luego, si queremos, bueno, las dos rutas van de ida y vuelta, podemos hacer estos caminos de ida y vuelta. Entonces, a Mecameca, además de estar en el centro de estos dos hermosos, únicos volcanes, con esta geografía, con este paisaje tan especial como es una mujer yacente, dormida, cubierta de blanco, con su túnica blanca, y el señor guerrero que siempre está con la antorcha prendida, humeante, en alerta del fuego, el fuego que sale del corazón de la tierra. Estos dos son volcanes, es el ícono geográfico de México. O sea, no hay tan conocidos son nuestros volcanes como nuestro símbolo nacional de la bandera. Entonces, este lugar, pues, es cuna también de ese encuentro de civilizaciones y de, pues, la forma en que uno va concibiendo la espiritualidad de nuestro pueblo, lo que se llama ahora, que le llamamos religión, los ritos que se hacen en las religiones. Entonces, bueno, nosotros sabemos que también en este tiempo, que después del 2 de noviembre, luego sigue el 2 de febrero, luego va a seguir el rito donde empieza el miércoles de ceniza, que es una de las características también de estas fiestas rituales, es que está marcado por los ciclos lunares, no por los ciclos solares. Los ciclos agrícolas van con los ciclos solares y lunares, precisamente para poder obtener buenas cosechas. Nuestros ancestros, nuestros abuelos todavía, y los encontramos todavía, pues saben leer los mensajes que manda el sol al ponerse o al salir, la luna, cómo sale, si en qué fase está y cómo está y cómo están los cielos y cómo están las estrellas. Todo eso nuestros abuelos lo sabían y lo saben leer todavía. Y eso vamos a ver cómo podemos hacer nosotros que nos transmitan y reaprender todos estos mensajes que van juntándose a través de los siglos, a través de la tradición oral, pero que además en cada uno de estos ciclos hay ceremonias y hay ritos. Por ejemplo, hace todavía pocos años, cuando, y es la fiesta de que viene una fiesta al San Isidro Labrador, que se le pide también por la tierra, pero se va y se bendice la tierra. Todavía en comunidades indígenas, antes de poner las primeras semillas, antes de, o sea, ya se hizo las labores, ya se arregló la tierra, ya se hicieron los surcos, se va a empezar a plantar, y entonces, antes de empezar a plantar, se sahuma la parcela, que es cuadrada, y se le va y se le pone su sahumerio en las cuatro esquinas de las parcelas. Todavía en nuestros pueblos, algunas personas, algunos campesinos y campesinas hacen este rito para pedir permiso a la madre tierra y pedir por una buena cosecha. En esta relación de nuestros culturas ancestrales y cómo se transminan hasta la actualidad, cómo se van refuncionalizando todos estos ritos, pues vamos reapropiándonos de todas estas formas de veneración de la tierra, porque bien lo decía, les platicaba el otro día, un jefe apache allá de las áridas tierras del norte, que La tierra no se puede vender, la tierra es sagrada. La tierra, ahí están nuestros antepasados, ahí está el vientre que fecunda toda la semilla, todo lo que nosotros somos, todo lo que nos sustenta en la vida, está en la madre tierra. Y está en la lluvia, la semilla fertilizadora, el agua que fertiliza a esa tierra fecunda. Con la tierra solita no podemos dar vida. Se necesita el agua, elemento masculino que caiga del cielo para que se fecunde la madre tierra. Pero también se necesita el calor del sol para que se pueda calentar y que pueda germinar. Y también se necesita el viento para que esparza las semillas. Entonces, toda esta filosofía, que son filosofías y conocimiento, no son creencias y usos y costumbres, es filosofía y es conocimiento ancestral profundísimo, pues está ahí en el corazón de todos nosotros. Y quien hace esa conjunción de los mitos, de los ritos de agrícolas, pues es Fray Martín de Valencia, que estaba aquí en el Cerro del Sacromonte, que ellos en 1586, más o menos 86-89, se realiza la primera fiesta del Señor del Sacromonte. ¿Qué es? ¿Por qué Señor del Sacromonte? Bueno, porque en Roma, el Vaticano, antes, como actualmente en los musulmanes, tienen la obligación de peregrinar una vez en la vida a las tierras sagradas donde nació Mahoma. Bueno, los cristianos antiguamente, hasta el siglo XIV y de casi todo el siglo XV hasta el XVI, tenían la misma obligación. Vamos a otro corte y regresamos. Vamos a un corte. Regresamos. XHECA, La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 47 minutos. ¿Quieres ser locutor de radio? ¿Te interesa tener un espacio radiofónico? Entonces, esto te interesa. La Voladora Radio tiene un espacio para ti. Ven y comparte con todos tus ideas, tu energía, tu voz. Más informes en San Francisco número 70, barrio de Panoaya, o al teléfono en cabina 97-8-52-52. La Voladora Radio, tu radio. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Gracias también al patrocinio de Neuróticos Anónimos, y pues hay varios lugares de ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Puede usted, si tiene depresión, soledad, miedo, inseguridad y otras de estas emociones que nos atormentan el diario vivir, pues hay varios lugares aquí en la región oriente del Estado de México, y puede usted comunicarse a los teléfonos 30 92 12 46, de 7 a 8:30 de la tarde, para que le indiquen dónde está el centro más cercano a su domicilio para que usted pueda llegar con menos esfuerzo y pues puede estar, porque hay lugares en Miraflores, en San Rafael, en Tlalmanalco, en Chalco, en Valle de Chalco, varios tienen lugar para varios de estos municipios de la zona oriente, hay lugares para que usted vaya a pues a tratar de recuperar el equilibrio más en este año que empieza. 30 92 12 46, de 7 a 8:30 de la tarde, gracias al patrocinio de Neuróticos Anónimos. Y pues continuamos, estábamos en esto de los sacromontes. El primer, como los se había, era obligación pues de que una vez en la vida cualquier cristiano tenía que ir a visitar el sacromonte donde murió Jesús precisamente, ¿no? Entonces eso era una necesidad y una, no necesidad, una obligación, así como ir a misa todos los domingos, a cumplir algunos los mandamientos, o era obligatorio visitar el sacromonte para los cristianos. Eso era más o menos sencillo cuando el cristianismo pues solamente comprendía ahí las partes de Europa, del mar Mediterráneo y una parte de lo que era las penínsulas del norte de África, el Medio Oriente, como le llamamos. Pero cuando se va ensanchando y se va extendiendo, pues es cada vez más, a ver, díganle a un mexica que vaya al sacromonte allá a Jerusalén para que para que cumpla con la obligación, pues no es posible. Es más, para muchos europeos también se les hacía muy difícil hacer esta cumplir con esta obligación. Entonces, por el Papa, no me acuerdo cuál es el nombre de ese Papa, funda y decreta que en Europa haya sacromontes, que en estos sacromontes pueden ir personas, se pueden sustituir, en lugar de ir a Jerusalén, puede hacerlo en su propio país. Por ejemplo, está el sacromonte de Santiago de Compostela en España. Está en Italia, hay un sacromonte que es de hecho el primero que se decreta como sacromonte, y el primer sacromonte que se decreta en América Latina es precisamente el que tenemos aquí nosotros, el sacromonte del Señor del Santo Entierro, que ahí es una fusión porque es un Cristo negro. ¿Por qué es un Cristo negro el Señor del Santo Entierro? Porque está vinculado a un trabajo de retiro, de introspección, de encierro, de maceualistli, que se le llamaba en lenguas antiguas, con con el Señor Tezcatlipoca, ¿no? El Señor del espejo humeante, el Señor negro del espejo humeante. Por eso es un santo entierro que está adentro de una cueva. Entonces, y se hace el Cristo, ya no es Tezcatlipoca, se hace el Cristo del Señor del Sacromonte. También ahí donde están, que se construyeron ya en el siglo XVI, todo lo que es lo que vemos nosotros, el convento, que se hizo mucho después, puede ser siglo XVII, XVIII, para hacer retiro. Ese es un lugar de retiro, franciscano. Todavía hace algunos pocos años llegaron algunas monjas a ese convento y estuvieron un tiempo y después también se fueron. Y ahora, bueno, es un lugar prácticamente abandonado como convento. Sin embargo, bueno, eso es el convento y el santuario del Señor del Sacromonte. Dice, santuario, pero si es una cosa pequeñita, chiquitita. Bueno, el santuario, si uno se entra a la, al donde está la cuevita, al, al santuario, el Señor del Sacromonte, es una cuevita muy chiquita, sí, es un lugar muy chiquito, pero si uno está instalado ahí, uno se percata de que puedes estar en la cúpula de una iglesia. O sea, tiene 8 lados, ¿no? Es octagonal, que eso es medida muy importante para todo lo que significa, pues, la, la matemática y la geometría sagrada. Y tiene arriba la cúpula por donde entra el sol y cae el rayo del sol en el donde está el Señor del Sacromonte el día 21 de agosto. Digo, el 21 de diciembre, acaba de pasar, solsticio de invierno. Bueno, y hemos terminado con nuestro programa. Rocío Castillo, muchas gracias por estar en los controles técnicos. Esperanza Rascón, producción, conducción de Mojtlatoli, tu palabra, nuestras palabras, todas las palabras que tejemos entre todos para llevarnos a un nuevo mundo, el mundo donde caben todos los mundos. Hasta el próximo lunes. Y por hoy, tu palabra, nuestras palabras, vuelan hacia el ocaso, que sean guardadas en tu corazón y en tu memoria, que nuestro sol sea brillante. Mojtlatoli.